FM 99.7, Che Barracas. Está impactando en el bolsillo de los trabajadores. Uh-huh. Así que en función de esto, y a la espera de que el conjunto de la clase trabajadora tome medidas, hoy realizamos esta jornada. Lo hicimos no sin antes haber planteado en la mesa nacional de la CTA la necesidad de que coordinemos esfuerzos y hagamos todo lo posible para que el conjunto de los trabajadores pueda salir a la calle y tomar una medida conjunta pidiendo la derogación del impuesto al salario. Uh-huh. Mencionabas que van a realizar asambleas en distintos puntos. Sí, asambleas en algunos lugares y en algunas provincias con medidas más fuertes. Un paro total en Tucumán, uh-huh. Y va a haber paro, y que ya se está realizando en tres provincias más, Jujuy, en La Pampa. Ahí el tema de ganancias está unido a otra reivindicación en la clase trabajadora, pero también va a haber movilización en Mendoza con el cuerpo de delegados reunido en la legislatura y diversas acciones como asamblea, como movilización en San Juan y un corte de calles frente al polo sanitario en la ciudad de Córdoba. Jorge, ¿cuántos son los profesionales que son alcanzados por este impuesto a nivel nacional? En estos momentos, de los 100.000 profesionales que hay en el sector público de salud, cerca del 40% ya está alcanzado en este momento, alrededor uh-huh. de 40.000. Claro. Bien, y aparte de las medidas del día de hoy que se van a tomar en las distintas provincias, ¿tienen pensado seguir de alguna forma con algún programa? Sí, a ver, estamos a la expectativa de una medida de toda la clase trabajadora. La verdad que uh-huh. tenemos noticias de que las conversaciones entre la CGT y la CTA se están desarrollando y creemos que nuestra próxima medida va a ser en conjunto con muchos otros gremios que están reclamando lo mismo. Uh-huh. Estamos esperando esto. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho que nos cuentes sobre esta jornada. Muchísimas gracias, Hasta luego, buen día. Hasta luego. Bien, estábamos hablando con Jorge Jakovsky, él es el presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. FM 99.7, Che Barracas.